nosotros nos informaron esta situación de este tema en diciembre, en la cual, bueno, lamentablemente por gente inescrupulosa que desde afuera tira piedrazos y los rompe. Si bien hemos charlado con destacamento de la policía, de acá de Cañuelas y todo, para que articulen y pasen en las noches un poco más asiduamente, pero también dialogamos con la Anabel Tolosa, la directora de la unidad académica, en la cual ella me manifestó que, bueno, si bien tiene un seguro escolar la escuela, pero bueno, le cubre 4 vidrios por mes. Entonces, desde el Consejo Escolar, bueno, y por medio también vamos a articular con la municipalidad, porque el Consejo Escolar, como sabemos, no tenemos dinero, para poder gestionar, que trabajar en equipo para poder dar solución antes del inicio del ciclo lectivo ante esta situación que ha pasado, ¿no? Uh-huh. También nos pasó con el tema de la escuela de verano, de la escuela 26, que no pudieron entrar por el tema del arroyo, así que bueno, estamos articulando esta situación también para dar solución inmediata antes del inicio del ciclo lectivo o ahora a fines de enero, principios de febrero. Hemos hecho una pesquisa con Sandra, con la presidenta, conjuntamente, para hacer más que nada el relevamiento exhaustivo de las escuelas realmente en qué estado están. Si bien la gestión anterior entregó una serie de pesquisa de este relevamiento, hay muchas escuelas que no fueron relevadas como correspondía, en las cuales nos hemos encontrado de que hay otras escuelas que están también con riesgo edilicio y con situaciones complejas, las cuales no fueron informadas en tiempo y forma. Por eso también estamos haciendo esta nueva pesquisa, este nuevo relevamiento que vamos a hacer conjuntamente con la municipalidad a partir de los primeros días de febrero, con todos los directores, la comunidad educativa, los docentes, para tener todo bien en claro cuáles son las escuelas que tienen, necesitan la ayuda nuestra desde el Consejo Escolar, desde la provincia, desde Nación y conjuntamente con el municipio para poder iniciar las clases como corresponde y como los chicos se merecen. Y nos hemos encontrado con muchas escuelas que con vidrios rotos, pozos tapados, que se llueven aulas, puertas rotas, vidrios rotos, baños clausurados con bancos que no sabíamos y yo sacamos fotos para tener relevamiento. Situaciones que vos decís no fueron informadas, no teníamos al tanto, pero bueno, nosotros ya cuando iniciamos la gestión ya veníamos con la impronta de caminar las escuelas, de estar con los directivos, de poder dar las respuestas concretas, justas, necesarias, que se merecen todas las escuelas del distrito, de todos los niveles. Y se las vamos a dar y se las estamos dando de a poco, yendo, caminando y estando con ellos día a día. Gracias a Dios se empezaron con las 14 sedes en todo el distrito de Cañuelas, los chicos empezaron muy bien. Fue un incremento de matrícula en algunas escuelas y que ya fueron nombrados también ayudantes de cocinas por el incremento de matrícula y de acuerdo a la normativa que nos mandaron de ESCABE este año. Así que bueno, lo de limpieza ya está solucionado porque se hicieron los pliegos en diciembre. No se presentó nadie, así que ya se presentaron esta semana y ya tenemos también lo de limpieza, gracias a Dios, garantizado para todas las escuelas de verano. Y empezaron esta semana la pileta, en la pileta municipal, gracias a Dios también que articulamos muy bien con el municipio y el consejo. Así que bueno, gracias a Dios muy bien, los chicos felices, contentos, los directores también los estamos acompañando, a los profesores, a los maestros, yendo y ante cualquier situación que ellos necesitan, pero al instante les damos las respuestas que se merecen. Nosotros nos encontramos con un consejo escolar devastado, cero pesos, sinceramente, en el cual tenemos que articular y trabajar en equipo con el municipio, con la provincia y Nación. Ya están todos los caminos hechos, ya están todo el diálogo armado para que eso sea así y ya, bueno, estamos trabajando conjuntamente para fortalecer y que el riesgo de inicio, que obviamente ya lo decretamos cuando empezamos, lo podamos ir solucionando todas estas situaciones complejas con que nos recibimos y lamentablemente nos encontramos con esta situación tan grave.